sensación. Todo el tiempo. Todo a demonios. Desespero ser. Una velocidad. No puedo dejar de caer. Desespero ser. Una velocidad. No.